Seguro que más de uno, más de una, les suene esa noticia que surgió el año pasado. El primer civil español en viajar al espacio, ¿verdad que sí? Bueno, se llama Eduardo Lurueña y también ha sido campeón de artes marciales en varias ocasiones. Me llamo Eduardo Lurueña. Desde pequeño siempre quise saber hasta dónde estaban mis límites compitiendo en las artes marciales. Pude coronarme varias veces campeón del mundo, pero necesitaba llegar más lejos, superar las barreras del ser humano. He podido realizar hazañas casi imposibles, como romper ladrillos con el dedo índice o luchar con los ojos vendados en la final de un torneo mundial. Pero mi mamá fue un sueño que me hizo volar muy alto, y es que el mismísimo Buzz Aldrin, segundo hombre en pisar la luna, me escogió tras superar unas durísimas pruebas de entre más de 1 millón de personas para viajar al espacio. Me despido de los míos para lograr otras metas, para alcanzar nuevos sueños, para emprender la aventura de nuestras vidas. Una aventura que me lleva a viajar por el mundo, a conocer otras culturas, otras maneras de comprender la vida, visitando enclaves mágicos y aprendiendo los secretos de los más grandes maestros de las artes marciales. Acompáñame, es el camino del dragón. A mí se me erizan los pelos, escuchando la voz y la música que forma parte de ese camino del dragón. Es el tráiler de ese documental de la vida de Eduardo Lurueña, que está con nosotros a través de esa línea telefónica. Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. Vaya presentación, amigo, ¿eh? Sí, la verdad es que me emociona escuchando la intro como el trailer de ese documental que bueno, tenemos hecho y bueno, estamos ya cerrado el contrato con Miami Televisión, Miami TV, para que lo emita. Y bueno, la verdad es que contentos de formar parte de una nueva aventura y siempre buscando retos nuevos y tratando de vivir la vida aprendiendo de ella cada día. Sí, señor. De forma local hemos hablado en numerosas ocasiones, pero ya que estamos a nivel nacional con todas las emisoras conectadas, a mí me gustaría que resumiéramos un poquito lo que es tu trayectoria. En este caso, como deportista, ¿no? Como persona que ha luchado para estar ahí siendo campeón de artes marciales en varias ocasiones hasta llegar a ese gran reto, el de viajar al espacio, el primer civil español, como decimos, en viajar al espacio, Eduardo. Pues bueno, pues la verdad es que empecé joven practicando artes marciales, kung fu y karate, ya que me apasionaba. Y bueno, trataba de compaginarlo con los estudios, con el instituto, con la universidad. En un momento que podía me escapaba, me iba al campo y estaba ahí 6 o 7 horas entrenando de domingo a domingo. Y bueno, el entrenamiento y la ilusión dio su fruto. Muchos decían que no se podía quedar campeón del mundo. Nadie en mi ciudad lo había conseguido antes y yo dije, venga, ¿por qué no? Y al final creyendo pude lograrlo, entonces abrió mi mente y mi perspectiva diciendo que bueno, que si crees, si no te rindes, puedes. Tienes que ser un poco rebelde porque tienes que tratar de no hacer caso a los escépticos, a la gente que trata de cortarte tus sueños. Entonces tienes que creer en ti mismo, tener mucha fe y se ve que al final todo se puede. Y bueno, tras quedar campeón del mundo, había quedado antes campeón de España, pues bueno, seguí compitiendo en abierto de artes marciales, con lo abierto de Estados Unidos, y en total pues he podido lograr 9 títulos a nivel internacional, incluyendo 3 medallas de oro en las Olimpiadas Mundiales de Artes Marciales. Y bueno, la verdad es que todo ha sido un aprendizaje, hasta de los malos momentos se aprende. En el año 2012 tuve una neumonía, los médicos me dijeron que posiblemente no lo contara, o que si me recuperaba tendría los pulmones de un anciano. Y con todo y con eso dije que no, que iba a tirar para adelante y lo iba a superar. y quedé finalista ese año de la Abierta de Estados Unidos. Y en las Olimpiadas Mundiales de Artes Marciales, en un combate final, pues me vendé los ojos, tenía una estrategia bien preparada. Sobre todo era vencer el miedo y pude vencer en ese combate final. Y bueno, tuve suerte, pero bueno, después he vuelto a pelear con los ojos vendados, certificándolo el diario deportivo AS con el periodista Pablo Fuentenebro, el cual me llevó ahí gente para luchar, me vendé los ojos con una venda que me dio y demostré de que se puede. Y cuando ves la muerte tan cerca te das cuenta de que, como me pasa a mí, de que qué más te da que te den un golpe. Lo peor es perder la vida sin haberla vivido, sin haberte lanzado a ir a por los sueños. Si controlas tu miedo ves que todo es posible. Y tras eso, bueno, se dio la oportunidad de poder ir al espacio. A mí siempre me ha gustado la astronomía, había hecho cursos de astronomía, de física, astrofísica, siempre me había gustado, porque siempre he sido un curioso empedernido. Y bueno, se presentaron más de 1 millón de personas. Fueron como una grandes oposiciones, aunque era financiado por y patrocinado por la marca Axe, ya que el tema del espacio cuesta mucho dinero. Sí. Y bueno, eso dio la oportunidad de que estuviera abierto a civiles. Ahora mismo es más complicado, ya que la compañía espacial X-Corp es parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, y gracias a esa oportunidad pude colarme en ese proceso selectivo en el cual se presentaron más de 1.200.000 personas, y fue un año, pues bueno, lleno de pruebas, como pasando, manejando bien el combate, pasando a la famosa centrifugadora, que te deja bien centrifugado. Sí. Haciendo un montón de pruebas físicas, psicológicas, apnea bajo el agua para desenvolvimiento medio estil, superando pruebas de inglés, pruebas de exámenes de física, astronomía, ingeniería, aeronáutica, teniendo que construir cohetes que funcionaran. Bueno, fue un año entero de formación y de selección, y al final Buzz Aldrin, que fue nuestro mentor, que estuvo ahí con nosotros ahí ayudándonos y enseñándonos, el segundo hombre en pisar la Luna, pues me eligió para poder ir al espacio junto con otros 23 afortunados. En la actualidad seguimos preparándonos, tenemos que ir de en cuando a Holanda a hacer centrifugadora, aviones de combate, también el Centro Espacial Kennedy. Y bueno, ahora como es, como he dicho, una compañía del Departamento de Defensa de Estados Unidos y colabora con NASA, ya que está desarrollando los cohetes, los que llevarán al primer humano a Marte, que es lo bueno, que ha sido un poco el tema del retraso del viaje, sí, sobre todo para evitar accidentes. Es cuando hace poco SpaceX y Virgin tuvieron sendos accidentes, y aquí no queremos nada, ya claro, somos seres humanos y queremos que el viaje sea seguro. Ahí se ralentizó todo, ¿no, Eduardo? Cuando cuando sucedió lo del accidente, se ralentizó todo un poquito para asegurar todo bien. Sí, se ralentizó y se lo tenía avisado de que había partes que no funcionaban. Y ahora lo bueno que bueno, que aparte de que se está asegurando todo, vamos a ser pioneros utilizando, como la X-Core, utilizando esos primeros motores que usará NASA para llevar a la gente, al primer hombre a Marte, o mujer, nunca se sabe. Ajá. Entonces, bueno, siendo pioneros, como dice nuestra compañía X-Core, en muchas cosas, dentro de poco, pues posiblemente final del año que viene ya empecemos a subir allá arriba al espacio. Bueno, entonces entiendo que el proyecto sigue adelante, porque mucha gente ya especulaba, no, es que Eduardo finalmente no va a viajar al espacio, es que ah, no, bueno, es que es normal, la gente que no ve lo que estoy viviendo yo todos los días, teniendo que hacer entrenamiento, viendo cómo está desarrollando los cohetes, los motores, que estamos trabajando X-Corp con el Departamento Militar de Estados Unidos, toda la documentación que tenemos, todas las pruebas que estamos haciendo. Claro, o sea, la gente, igual que los campeonatos, la gente dice, bueno, este le han regalado los campeonatos, no tiene ni idea lo que he luchado, lo que he entrenado, lo que eso he sacrificado. O sea, que la gente solo ve el resultado final, no ve todo lo que hay detrás ni alrededor. Y estamos hablando de ir al espacio. Muchas veces, cuando venga al espacio, ¿qué va a pasar con esa gente que habla? Efectivamente, claro. Al final, pues eso, es lo que sí tengo seguro, que me han elegido, en efecto. He ganado un montón de campeonatos, que no me he rendido y que al final, con esfuerzo y creyendo en uno mismo, todo es posible. Seleccionado, después de estar ahí entre 1.200.000 personas que se presentaron, qué auténtica pasada. Yo siempre he elogiado a Eduardo por conseguir esta hazaña, ¿no? Y estar con ese hombre que estuvo ahí en la Luna, pisando la Luna y eligiéndote. Eduardo, vaya momento. Pero cuéntanos cómo ha cambiado tu vida desde entonces. Bueno, desde que empezaste a entrenar directamente, porque después de pasar por lo que tú has dicho, esa neumonía, ¿no?, tan fatídica, ese momento tan horroroso cuando te dicen eso, ¿no? Pero El hecho de decirte, oye, que vas a viajar al espacio, viaje para Estados Unidos, viaje para Japón, es que es un ir y venir impresionante. O sea, que tú dominas el inglés perfectamente, evidentemente. También lo has dicho, que te hicieron pruebas de idiomas. Pero bueno, ¿cómo ha cambiado tu vida en ese sentido, Eduardo? Porque, pues sí. Bien, pues te abre la mente. Porque cuando viajas te das cuenta de que el mundo es mucho más grande, que aprendes de cada cosa, de cada persona, de cada experiencia. Ahora mismo formando y preparando gente, dando conferencias por medio mundo. Ahora en diciembre iré a México, en enero a Estados Unidos, también me han hecho oferta de Canadá, ahora dando cursos también por España, ayudando a la gente. Yo creo un poco que gracias a lo que he logrado, viendo que es real, aunque parezca imposible, pues mostrar a la gente de que pueden hacer todo. Y doy charlas, por ejemplo, en centro educativo con gente con problemas, niños, chicos con problemas de integración, sí, de acoso escolar. Entonces trato un poco de dar a cambio lo que me ha dado la vida. Y bueno, siguiendo compaginándolo con esos entrenamientos para ir al espacio, quiero volver a competir el año que viene, igual que he competido este año y he vuelto a vencer, pero ya sin presión. Ya voy a competir para divertirme, disfrutar y bueno, si pierdo, pues pierdo, pero al menos no pierdo ante mis miedos, que eso yo creo que es el mayor fracaso. El no lanzarse y el llenarse de excusas y críticas, en vez de ser valiente, tirarse a por los sueños y luchar. Ganarás, perderás, pero al menos serás una persona triunfadora en la vida. Desde luego, qué grande Eduardo Lureña, déjame que lo diga, porque tiene los pies en la tierra completamente. A pesar de todo lo que están escuchando los oyentes, él sigue con su escuela de Talavera de la Reina como un ciudadano más. Te lo encuentras por la calle y el tío pues es tan normal, tan, no sé, tan cercano como puede ser cualquier persona, cualquier amigo que te encuentres, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues en otra situación, cualquier otra persona, Eduardo, permíteme que te diga, estaría, no sé, en otra dimensión, diría yo, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que abres, la gente que es así, pues se pierde toda la riqueza que te aporta la gente, porque no hay nadie más que nadie, o sea, todos tenemos esa capacidad. Yo aprendo de cada persona, me encanta conversar con la gente, disfrutar de amistades como tu amistad y bueno, que yo creo que lo más grande, aquella persona que se pierde, pues al final, pues, no sé, es mi forma de ser, es lo que me enseñó la vida y me alegro de ser como soy, ya que sigo aprendiendo y la humildad te ayuda a seguir avanzando. En cambio, creerte ya que eres arrogante, que lo sabes todo y creer lo más, pues es engañar de ti mismo y creer que has llegado a tu tope. Yo creo que toda la gente tiene. Yo cuando veo a la gente no veo a gente normal, veo gente con un montón de capacidades, de posibilidades, de límites para desarrollar y romper. ¿Y por qué voy a sentirme yo más que nadie cuando tengo delante a alguien que pueda hacer lo mismo o más que yo? Qué bueno. Oye, cuéntanos algo acerca de ese documental, El Camino del Dragón. Te ha hecho mucha ilusión y los proyectos que tienes ahí, porque tenías varias pelis. Yo no sé si has continuado con esos proyectos en Estados Unidos, si están ahí estancados. Cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad es que en cierto modo se está moviendo, pero con tanto viaje y trabajo, pues bueno, lo primero es el trabajo, la preparación del espacio. El documental se acabó el de Japón, ya tenemos cerrado con Miami Televisión, pero queremos rodar en más sitios el Camino del Dragón, en más países como Mongolia, China, Estados Unidos. Y bueno, en el momento que saquemos un hueco, sacamos los siguientes documentales. El primero, eso ya está a punto de salir en Miami TV. Y bueno, el tema de la película, pues estoy colaborando en Refer, una película dirigida por Carlos Violade, que ganó el Festival de Cine de Nueva York y finalista en el Sundance Festival. Y bueno, la verdad es que un honor para mí participar en esa película de Hollywood. Uno de los personajes un poquito se ha inspirado en mis conocimientos, porque bueno, habla de un primer vuelo civil a Marte. Y bueno, ahí ya empezó a moverse la historia y esperemos que pronto, pues, esta superproducción internacional siga adelante y aunque sea pueda hacer un pequeño papel, un pequeño cameo y bueno, al menos he colaborado en el guión y para mí eso ya todo un honor. Se está también preparando ahora, adaptando el guión de la película de Matador Skate, una película, bueno, de artes marciales, no es que sea de gran presupuesto, pero es una película internacional que se quiere rodar en España. ¿Sí? De un torero que mata a una mujer y busca venganza, una historia muy también muy profunda, pero bueno, ha habido controversia con el tema del toreo y todo, sí. Y se está adaptando el guión para que guste a todo el mundo y no haya controversia con el mundo del toro, aunque bueno, es una película que está pensada sobre todo para proyectarse en Estados Unidos y en Reino Unido. Uh-huh. Y ahí seguimos luchando por sueños, por más cosas, y bueno, hay cositas que me las guardo, que ya iré, cuando ya las tenga ya le iré sacando a la luz. Y la verdad es que 2017 se presenta con muchos sueños, muchos proyectos y cosas que van a ir saliendo poco a poco, eso seguro. Pues nosotros estaremos ahí muy atentos, porque en cuanto a retos personales, ya has dicho, pelear con los ojos tapados, ojos vendados, romper ladrillos con un dedo, aunque mucha gente no lo crea, esto es posible gracias pues a la implicación en ese diario de Eduardo Lurueña hacia el deporte, hacia las artes marciales. ¿Tienes algún nuevo reto en ese sentido? Pues bueno, no sé si has visto últimamente en Facebook compartiendo vídeos haciendo el pino con un dedo, con el dedo índice. Lógicamente, si soportas 80, 40, 50 kilos con un solo dedo haciendo ese pino con solo el dedo índice, pues un ladrillo es más fácil de partir, puesto que necesita menos presión concentrada en un centímetro cuadrado para romper. Y es, bueno, siempre un reto nuevo. Y bueno, sí que tengo una cosa en mente, pero prefiero anunciarlo cuando esté ya preparado. La verdad es que va a ser algo, espero que sea algo muy grande, pero sobre todo es para mí, para no quedar como un cobarde ante mí mismo. Tengo ese sueño, un proyecto, y al menos lo intentaré. ¿Saldrá bien? Bueno, hasta que no lo haga no lo sabré, pero lo que está claro es que bueno, solo los valientes, los que se arriesgan, son los que vencen. Uh-huh. Eduardo, eso de que cualquiera lo pueda hacer, ¿estás seguro de lo que dices? O sea, cualquiera de nosotros podemos hacer lo que tú haces, podemos llegar a hacerlo algún día. Sí, en mi academia, ahora eso, estoy compaginándolo entre Madrid y otros sitios, pues claro, trato de estar lo máximo posible en mi academia, sí. Y tengo alumnos míos que si yo tardé años en hacerlo, ellos lo hacen en meses, mucho antes que yo, porque ven que es posible, pero claro, yo mi camino es más complicado porque como nadie lo había hecho antes, claro, yo dije, venga, pues yo seré el primero. Iba un poco a ciegas y a veces dudas y, bueno, el día siguiente lo intentas y no te rindes y lo logras. Pero mis alumnos, como saben que se puede hacer, pues lo hacen mucho más rápido que yo. Es algo que me llena de alegría el ver que pueden y que, bueno, que cualquiera con un poco de esperanza y de fe en uno mismo lo puede lograr. Uh-huh. Yo siempre he apostado por los caballos perdedores, porque al final son los que más potencial tienen. Desde luego. Ahí está, lo ha conseguido, los retos que se ha propuesto, conseguirá el último. Ya nos lo dirá en antena, porque volveremos a tener a Eduardo Lurueña y también volveremos a tenerle antes de que se marche pues de viaje al espacio, nada más y nada menos. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, esperamos tenerte otro día para que nos vayas avanzando o que nos digas, oye, Raúl, que me marcho al espacio ya mismo. ¿Vale? Pues cuenta con ello y se me encantará, tanto antes como después de mi viaje al espacio, contaros qué he visto allá arriba, cómo ha ido todo y me hará mucha ilusión eso, compartirlo con vosotros y con todos tus oyentes. Muchísimas gracias, Eduardo Lurueña, un placer como siempre. Igualmente, un abrazo grande. Otro fuerte para ti.